se acabó el velorio. Dale con la palma. calle a beber. A mí no me estés chingando, que me voy a amanecer. Que nadie me diga nada, voy pa' la calle a beber. A mí no me estés llamando, que no te la voy a coger. A mí tampoco me diga, que yo acabo de llegar. Como Karin se va solo, yo lo voy a acompañar. Pillao, te guayo el con pata con pisao. Solo mami con todo, yo no como pescao. Cuidao, campo borracho y mareao, guachao. Por lo menos bebo becao, burlao. Hace tiempo que estoy ligao, parqueao. Con los cambios no he detonado. Súbeme esa chapa para arriba. Acomódate. Sí, ponle saliva. Lubrica bien. Que te lo voy a prender. Mojado como un coiba. Solo fue la punta, dime pa' dónde tú ibas. Te meneas con él afuera, momia tanto que tú priva. Date dos pa' arriba, dando golpe de barriga. Grita como si iba a añadir una lume villa arriba. Ya estoy en alta, después de aquí pa' donde voy a meter loco. Tráigame bien alta. Después de aquí, ¿pa' dónde voy a meterlo tú? Tráigame rum y pilcote y que lo que es. Dime, malona, cualquiera te sube el carro y te detona. Dije que tú cantas a todas horas. Agárrame este micrófono y entona. Pórtate necio, mi mujer me dio un botón. Dime cuánto tengo que pagarte pa' que me lo taca, taca, pa' que me lo taca, taca. Dile a tu amiga que yo tengo un bate pa' que me lo taca, taca, pa' que me lo taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, como jamaca, vampira, te clavo la estaca, llego Popeye con la espina, quita, levántelo, muévelo, si le entro no diga sácalo, no lo pinche, agarra mi palo, a tu eres chata, pues muévalo, y dale, bátelo, muévelo, si le entro no diga sácalo, no lo pinche, agarra mi palo, a tu eres chata, pues muévalo. Sofía Vergara, yo digo paso. O si te llama Rosa Melano, no te hago caso. Pero si tú lo sabemos, ve, ponte preso, dime cuánto es. Mira tu cuenta, deposité, porque te guarda con mala fe. Mira qué linda se puso la tipa, está más buena y ahora se cotiza, le tiran piletín. Rapa, rapa, rapa, el concón. Esa vena que tú tienes me pone molondrón. Yo lo tengo del tamaño de LeBron. Le gustan los tiguerón que hanguen en el motor y pasola. Y eso que tiene residencia española. Llegué de Europa cuando valgo full de contenedora. Que cotorra pa' acabar con todos mis detractores. Ella me dijo, tú lo quieres, el chiquito. Yo estoy pagando 1500 de piso. Más 200 que gaten los rizos. Y eso que me hizo el caso del miso. Si tú tienes cuarto, dale pa' allá. Ella te espera en la habitación de patilla. Si tú tienes cuarto, dale pa' allá. Que te espera como Brulí de patilla. Ella da la papa para rarara papa papa papa para rarara. Ella da la papa para rarara papa papa papa para rarara papa para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para Si tú tienes cuarto, dale pa' allá. Ella te espera en la habitación de patilla. Si tú tienes cuarto, dale pa' allá. Que te espera como Brulí de patilla. Ella da la papa para rarara papa papa papa para rarara. Ella da la papa para rarara papa papa papa para rarara papa para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara para rarara Dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita y quien te ve no eres chiquita. Ay, ay, ay, Lupita, que fita mi cinturita. Que fita mi cinturita, que fita mi cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, que fita mi cinturita. Que fita mi cinturita, que fita mi cinturita. Que fita mi cinturita, ay, Lupita. Ay, deja tu frescura, mami, ven a dame cintura. Pa' que se vaya la rechura. Si te digo todo rago, velo en cura. Ay, se quiere bandido. Y yo más que tú que soy bandido. Tú atrás de mi comarido. Órale, güey, eso suena chido. Ey, tú di que prima es loca. Ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan poca. No digas nada que hoy se choca. Lupita, así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame el lupi. Ay, que sí, dame el cinturí. Ay, que sí, dame el cinturí. Ay, que sí, dame el cinturí. Ay, ay, es de los miel, sí, sí, ese mismo es el que tanto produce, sí, sí, sí. Los miel también produciendo. Ese mismo es dueño de la prueba de psicópata. No hay que hablar con nadie, con cuero, macho, récole. Arre pote pote pa, arre pote pote pote, arre pote pote pa, arre pote pote pote, arre pote pote pa, arre pote pote pote, arre pote pote pa, arre pote pote pote, arre.